En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son las 11 en punto de esta mañana, mañana de viernes. Pues sí, por fin es viernes. Estamos a viernes día 10 de enero de 2025 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 17 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche a esta hora de la mañana. Como digo, en el centro de Elche, precisamente ahí es justo donde nos encontramos también nosotros. Radio Marca Elche, pues junto a la Basílica de Santa María, o sea, más en el centro. Hasta la 1:20 estaremos juntos compartiendo tú y yo un ratito de radio juntos. En este espacio Somos Marca, con actualidad, con deporte, con el tiempo en Elche y con un montón de contenidos también para esta mañana de viernes, en la que también incluiremos, en el que también incluiremos esos contenidos, vuestros comentarios y también pues un poquito de música, ¿no? Que se note también que es viernes. Y en esta mañana de viernes lo que hacemos es darle un poquito de repaso a las noticias ocurridas hasta el momento en nuestra ciudad y lo hacemos como siempre a modo de titulares. Así comenzamos este espacio. Somos Marca. Para contarte que el autobús que conectará el casco urbano con las pedanías comenzará el día 27 de enero con 9 nuevas líneas. Y esto además va a suponer una inversión de 4 millones de euros anuales con la incorporación de 15 nuevos vehículos. Además te contamos que el servicio de taxi a las pedanías será de nuevo una realidad este primer trimestre del año. También hablamos del que el empresario Juan Perán será nombrado hijo adoptivo por el legado de su trabajo y su compromiso social. Inma Mora también comenta que seguiremos aumentando la inversión en alumbrado navideño para incluir las pedanías. Además te contamos que más de 250 mujeres se benefician del programa de alta precoz tras mastectomía en el Hospital del Vinalopó. Y por último, la UMH recibe fondos europeos para ayudar a la agricultura a resistir la sequía. Son algunas de las muchas noticias, como digo, a modo de titulares que encuentras en nuestra web teleelche.es. Y después de darte esta pincelada de noticias de la ciudad, lo que hacemos es irnos con el del deporte. En concreto, pues con la última hora del Elche Club de Fútbol, preparadísimos ya para el próximo partido de Liga, el domingo, que tendrá lugar ante el Elche Zaragoza. Nos cuenta la última hora Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol tiene puesto el foco, el corazón y la cabeza en el partido frente al Zaragoza. Arranca la segunda vuelta del campeonato el próximo domingo en el Martínez Valero con la visita del Real Zaragoza a las 4:15 de la tarde. Los ilicitanos defienden la cuarta posición y quieren seguir con su magnífica racha para asegurar puesto de playoff y sobre todo acercarse al ascenso directo, que está a menos de un partido, a tan solo 2 puntos. Pero es cierto que el brillo del rival de Copa del Rey el próximo miércoles a las 9:30 de la noche en el Martínez Valero, el Atlético de Madrid, sigue deslumbrando. Reconocía a Aleix Febas en boca del vestuario que hubieran preferido a nivel deportivo otro rival. Bueno, complicado, ¿no? Al final era uno de los cocos, digamos, para que nos podían tocar y nos ha tocado, pero bueno, afrontarla con la máxima ilusión, pero bueno, a lo mejor hubiésemos preferido un rival no tan complicado, pero bueno, vamos a pelearlo como siempre hacemos, pero antes pensando en el partido del domingo, que también tenemos un partido muy importante y complicado también. Para ese encuentro de Copa del Rey, los abonados tendrán que comprar su suplemento de entrada entre 15 y 25 euros, mientras que para el no abonado de 40 a 240, el público en general. Pero toda la atención tiene que estar puesta ya en el partido frente al Real Zaragoza, donde el técnico no contará con Óscar Plano, tampoco con Cristian Salvador, que está ya prácticamente fuera del club. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Eso en cuanto al Elche Club de Fútbol, pero con José Antonio González repasamos la agenda del fin de semana con partidos interesantes para el final de para el filial del Elche, el Elche Juvenil, el Elche Femenino y el Ático Balonmano Elche. Escuchamos a José Antonio González. Buenos días, José. Hola, Rosa. Muy buenos días. Segundo fin de semana del 2025 y tras el parón navideño, la mayoría de nuestros representantes regresan a la competición. En fútbol destacamos que el ilicitano empieza la segunda vuelta en la segunda REB recibiendo el sábado a las 12 en el Diego Quiles Alterrasa. En categoría juvenil, el Elche afronta los 16avos de final de la Copa del Rey, a partido único en el Diego Quiles ante el Unión Viera de Canarias. El duelo se juega el domingo a las 12:30. En la previa ha hablado el técnico franjiverde, Enrique Navarro. Pues principalmente con mucha ilusión. La verdad que es algo que en los chicos se les ve en la cara en los últimos días, después de Navidad, preparando el partido y lo preparamos con mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de jugar. Por otro lado, en la segunda femenina, el Elche se enfrenta al Juan Grande el domingo a las 10 en el Diego Quiles. En balonmano, el plato fuerte lo tenemos el domingo a las 2 con el debut del Atigo Elche en la fase de grupos de la European League. Las ilicitanas visitan la pista rumana del Dunaria Braila. Es una cita muy especial, tal y como reconoce la portera argentina Marisol Carratú. Creo que somos privilegiadas de poder jugar lo que vamos a jugar, que vamos a iniciar este fin de semana, y lo único que nos queda es ser felices haciendo lo que más nos gusta, porque creo que muchas jugadoras les gustaría estar en nuestro lugar hoy en día. Además, los chicos de Sergio Belda juegan el derbi en la Primera Nacional ante el Elda el domingo a las 12. Y por último, destacar en waterpolo que los equipos del Club Waterpolo Elche vuelven a la competición y lo harán a domicilio, las chicas ante el Ciudad de Alcorcón y los chicos en la piscina del Real Canoe. Todo esto en cuanto a la agenda del fin de semana. Por cierto, hoy 10 de enero se cumplen 102 años desde que el Elche Club de Fútbol fue inscrito en la Federación Valenciana. Es una bonita efeméride que llega en el mejor momento de la temporada del equipo de Eder Sarabia. Más información en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego y buen fin de semana. Hasta luego, José. Buen fin de semana también para ti. Ojalá el Elche vuelva a regalarnos otra nueva victoria. Y en esta ocasión sería victoria de Liga, que, bueno, pues al fin y al cabo es una de las es lo que más nos puede estar interesando. Además de verlo todo en las redes sociales de radio, en la web de Radio Marca Elche, perdón, también nos puedes seguir, es lo que quería decir, a través de nuestras redes sociales de Radio Marca en Facebook, también en Instagram y en X, Radio Marca Elche. Síguenos por ahí para estar bien informado también en cuanto al deporte en nuestra ciudad, ¿eh? Bueno, pues hecho el repaso a las noticias, al deporte, nos toca ahora ir con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Yo te cuento que en este momento estamos en 17 grados en el centro de la ciudad con una humedad del 59%. Pero el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días nos lo cuenta todo Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? La situación de Poniente sigue garantizando la estabilidad atmosférica y temperaturas elevadas. De hecho, durante esta madrugada las mínimas en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 15 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado valores en torno a los 12-13 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora, en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 4 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 114 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 en Tresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada continuará el ambiente soleado con predominio de cielos despejados, el viento flojo de noroeste, rachas en torno a los 20-30 km por hora, temperaturas elevadas similares a las de ayer en buena parte del territorio, hoy alcanzaremos los 22 o 23 grados. Para este fin de semana, cambios a la vista, de momento mañana sábado todavía estará con nosotros la masa de aire relativamente templada, garantizando temperaturas máximas en torno a los 21 o 22 grados. El protagonista será el viento puntualmente fuerte de noroeste, con rachas que durante las horas centrales del día podrían alcanzar los 60 km por hora. Veremos algo de nubosidad, sobre todo hasta mediodía, y es que nos cruzará muy rápidamente un sistema frontal de origen atlántico que llegará desgastado. De cara a la jornada del domingo, retrocede la masa de aire templado que nos ha acompañado durante los últimos días, será sustituida por una masa de aire polar continental que va a provocar un descenso notable de las temperaturas. De hecho, las máximas el domingo van a rondar los 16 grados, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, mínimas en torno a los 10-11 grados. Y ojo, para la semana que viene, temperaturas invernales propias del mes de enero, máximas que prácticamente no van a superar los 12-13 grados, mínimas en torno a los 6-7 grados, y es que estará con nosotros la masa de aire polar continental garantizando ese tiempo invernal en el que también llegará nubosidad debido al viento de componente marítima cargado de humedad, que incluso nos podría dejar alguna gota a partir del miércoles. Por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx y Radiomarca Elche. Gracias, Vicente Bordonado, por toda esa información del tiempo en nuestra ciudad. Volveremos a tener un nuevo repaso en cuanto al deporte, también al tiempo, a las 12 del mediodía, y todas las noticias actualizadas también aquí en Somos Marca. Eso ya será a partir de la 1 de la tarde. Así alcanzamos las 11 y 13 minutos de este día. De este viernes, día 10 de enero de 2025, en el que vamos a estar acompañándote con un montón de cosas que luego te iré contando, pero también quiero ver tus contenidos o tus comentarios a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Bueno, ayer se quedó por aquí pendiente una cancioncita que pedíais, además de Rafael. Si nos estás escuchando, Amparo, que no te preocupes, que vamos a intentar poner la canción esta mañana de viernes, ¿de acuerdo? En cualquier caso, siempre gracias por acompañarnos. Nos puedes contar a través del WhatsApp lo que te apetezca en esta mañana de viernes. 665-896450. Escríbenos, ya lo sabes, te leemos en directo. Take me on yours into your arms. Never let

Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. En este momento, a las 11:26 minutos, le damos un repasito a algunas de las cosas que ocurrían un día como hoy. El repaso de las efemérides a este día 10 de enero de 2025, que comenzamos en el año 1863, para contarte que entra en funcionamiento el Metro de Londres. Es el primer ferrocarril subterráneo del mundo. Además, también te contamos que en 1927 se estrenaba la película Metrópolis, de Fritz Lang. Es considerada una de las grandes películas del cine expresionista, alemán, y de la historia del cine mundial también. Se trata de una película muda de ciencia ficción cuya trama se constituye en una distopía urbana futurista. El guión fue escrito por Fritz Lang y su esposa de Von Hallwoud, inspirándose además en una novela de 1926 de la misma Von Hallwoud. Algunas cosas más que ocurrían un 10 de enero, pero de 1929, se publica el primer número de Tintín, el famoso personaje creado por Herges. Su primera aventura fue Tintín en el país de los soviets, en la que el joven reportero, junto a su fiel mascota Milú, viajan a la Unión Soviética para conocer las políticas que ejercían Lev Stalin en su dictadura comunista. En un inicio, Tintín fue creado como propaganda antimarxista, pero con el paso de los años, Herge consiguió dar un protagonismo y una identidad única, convirtiéndolo en un verdadero icono de la cultura europea. Tal día como hoy, 10 de enero, pero de 1929, se publicaba ese primer número de Tintín. Además, en 1946 ocurre la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto ocurría en Londres con la presencia de 51 países. Y seguimos contándote una efeméride de 1949, y es que la compañía RCA introdujo los discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto, marcando un nuevo paso en la grabación y reproducción de sonido. El disco de vinilo apareció como un formato de larga duración para ser tocado en el gramófono, reemplazando los ruidosos discos de pizarra y dominando el fonógrafo, que ya reproducía en ese entonces cilindros de cera y no discos planos. Se aumentó la duración de la grabación desde 4 o 5 minutos de fonógrafo y el gramófono hasta sus 45 minutos. De 4 o 5 minutos pasaron a 45 minutos. El vinilo era un sistema estereofónico, mientras que los sistemas de grabación y reproducción utilizados hasta entonces eran monoaureales, con toma de sonido por un solo canal. Los discos de vinilo daban mucha mejor calidad al sonido. Se eliminaban los molestos ruidos del arrastre de las agujas sobre el disco de pizarra del gramófono y sobre los cilindros de cera del fonógrafo. Aproximadamente hasta más o menos hacia 1985, el disco de vinilo fue desplazado por el CD, de menor tamaño y mayor durabilidad, aunque a costa de perder calidad sonora. Bueno, sin embargo, en la actualidad se ha incrementado nuevamente el interés por los discos de vinilo, por lo que muchos sellos discográficos están lanzando música en este formato. Con técnicas avanzadas para elevar la calidad sonora y durabilidad de cada disco, al igual que diversas compañías de audio se han decidido a lanzar nuevos reproductores de vinilo y híbridos. Conectividad por USB, streaming y Wi-Fi, a la par de aperturas a nivel mundial de grandes fábricas de vinilos actualizadas con nuevas tecnologías. Y es que decimos que todo vuelve, tanto como que ahora el tema del vinilo es como, no voy a decir un artículo de lujo, pero como que tener un reproductor de vinilo y un vinilo en casa, o sea, y discos de vinilo en casa, es como que queda muy guay, ¿no? Queda muy chique. Y es que está volviendo todo. Bueno, pues eso, que esto ocurrió en 1949, ¿eh? Te contamos alguna efeméride más, la de 1973, y es que el cineasta español Luis Buñuel, tal día como hoy de ese año, es galardonado en Hollywood con el Oscar al mejor filme extranjero por El discreto encanto de la burguesía. Y en 1995 el rey Juan Carlos y Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, bueno, pues son galardonados con el Premio de la Paz de la UNESCO. Y nos vamos a ir al mundo de la música, porque tal día como hoy nacía el cantante Rod Stewart. Él cumple 10 de 1945. Hoy cumple 80 años Rod Stewart y sigue en activo, ¿eh? Roderick David Stewart, conocido como Rod Stewart, es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista de las bandas de Jeff Beck Group y también de Face, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. Y me encanta que hoy cumpla años Rod Stewart, aunque bueno, es una excusa para ponerlo también en cuanto a su música. ¿Qué te parece si escuchamos uno de sus grandes temas, este Baby Jane? Y así celebramos eso. Esos 80 años que cumple hoy el gran Rod Stewart. Yeah. Bueno, pues ahí se nos quedaba esa efeméride de los 80 años que hoy cumple el gran Rod Stewart. Además, también te contamos que también hoy cumple años Iker Jiménez, 52, le caen a Iker Jiménez, a este periodista español licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Europea de Madrid. Ha dirigido y presentado programas. Bueno, pues Iker Jiménez. Exacto, estaba yo buscándolo, cuarto milenio, ¿no? Algo así. Cuarto milenio, exactamente. Y Horizonte también es uno de los programas que también presenta Iker Jiménez, que como decimos, hoy cumple añitos, ¿eh? 51 añitos cumple hoy. Y seguimos contándote cositas en cuanto a quienes nos dejaban un día como hoy. Por ejemplo, en 1971 lo hacía la diseñadora francesa Gabrielle Coco Chanel, la única diseñadora de modas en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX por la revista Times. Y hoy también nos dejaba José Manuel Pérez Pérez, el Carni, él era ilicitano, bueno, nacido en Pinoso. Nació el 5 de noviembre del 63, nos dejaba el 10 de enero de 2005 y además lo hacía tras sufrir un accidente en el rally de Dakar. Y si hace muy poco, tanto que hace dos días, el 8 de enero, te contábamos que nacía David Bowie, pues hoy te cuento que tal día como hoy de 2016 nos dejaba en Nueva York el músico británico David Bowie, considerado dentro del panorama mundial de la música como uno de los personajes más exitosos, significativos e influyentes dentro de la escena del rock por su carácter innovador y también por su particular voz y la profundidad intelectual de sus composiciones. Ya le recordábamos el pasado día 8, pero yo creo que siempre es una buena excusa para volver a poner alguna canción más de el gran David Bowie. En esta ocasión nos vamos a quedar con Under Pressure, y que además viene acompañado, pues fíjate, casi nada, de la banda Queen. Slashed and torn. Grandes genios que nos dejaron, pero no, también nos quedamos con todo lo que nos han, viva valga la redundancia, nos han dejado en cuanto, pues musicalmente hablando, en este caso David Bowie, mira, y también con un grande también que nos dejó, el vocalista de Queen, Freddie Mercury. Vamos a seguir contándote algunas cositas que pasaban un día como hoy, o por ejemplo, cositas que se celebran hoy, ¿eh? Hoy se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar. Y es que el 10 de enero se celebra este día, el Día Mundial de la Gente Peculiar. Es un calificativo que se pone a las personas cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes de lo común. Es cierto que todos somos diferentes, pero hay personas que marcan la diferencia y resaltan en su forma de pensar, sentir o actuar. Quizás sean un poco extravagantes o quizá la peculiaridad la llevan por dentro. Pero lo cierto es que estas personas suelen ser la diana de todo tipo de críticas sin motivo alguno. Cada persona tiene sus razones y su historia vital, que marcan su personalidad y no hay que prejuzgar a nadie por ser un poco diferente. Si te sientes así, pues felicidades, hoy es tu día. Y si crees que el raro es el vecino o conocido, no lo juzgues sin antes conocerlo de verdad. ¿Quién sabe? Puede que tengas aún mucho que aprender. No deja de ser curioso, hoy es el Día Mundial de la Gente Peculiar. Si te sientes así, feliz día. Bueno, por cierto, feliz día también para Gregorio, dominicano, también para Gatón, Petronio y Valerio. El santoral del día de hoy, de este día, 10 de enero. Por cierto, Gregorio nos saluda, no sé Gregorio si será tu santo, pero nos saluda desde Bayongas, lo hace casi cada día, así que ayer no pude leerte, hoy te leo, Y creo que viene con una queja. Buen día desde Bayongas, es Gregorio, dice qué suerte tienen algunas pedanías, en las del norte no nos ha tocado el bus. Será porque ya no somos ni de segunda, más bien de tercera, ni bus y sin ningún servicio. Esperemos a las próximas elecciones. Bueno, pues Gregorio, es una opinión tan válida como otra cualquiera, ¿no? Gracias por escribirnos, Gregorio, y si hoy es tu santo, muchísimas felicidades. Y Juan Carlos también nos dice, buen día, feliz día para todos, de vuestro amigo Juan Carlos. Mucho Elche, ¿eh? Estáis ahí on fire con el Elche. Bueno, es que el Elche lo está haciendo muy bien también. Bueno, son algunos de los mensajes. Si tú quieres también dejarnos un mensaje, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp 665896450. Ya sabes que te leemos en directo. También podemos escucharte, pero como no soléis mandar notas de voz, pues a veces se me olvida decirlo. También podéis mandar una nota de voz, ya sabes, te leemos o te escuchamos en directo. Este espacio Somos Marca, nos gusta estar de buen humor cada uno de los días, de lunes a viernes. Y si lo estamos trabajando, imagínate cómo estamos de buen humor también el fin de semana. Un fin de semana que estamos a puntito de coger, ya estamos a viernes y solo faltan 12 minutos y alcanzamos también las 12 del mediodía. A partir de ese momento, este espacio Somos Marca también a través de Teleelche, la televisión local de Elche. To the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances down to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing.

Gracias, Vicente Bordonado. Ahora le damos las gracias también y la bienvenida a mi compañera Teresa Fernández, que le vamos a poner un poquito de musiquita así como chulita. Pues porque ella viene a contarnos así cositas que se dan para el fin de semana por nuestra ciudad. Teresa Fernández, buenos días. Buenos días, Rosa, ¿cómo estáis? Muy bien, encantada de verte por aquí porque es viernes. Bueno, una cosa que me acabo de acordar. Desde aquí un saludo a Alfonso, que me vio el otro día el bus y le dio ahí al claxon fuerte y dije, uy, ¿quién es? Y Junior, Antonio Junior, que iba conmigo, me dice, ah, ¿es que le conoces? Digo, hombre, sí, es Alfonso. Es el oyente, ¿no? Sí. De momento es el oyente de 2024 y lo que llevamos de 2025, el oyente especial. ¿Por qué, Teresa? Sigue siendo el oyente especial porque sí, nos regaló flores. Nos regaló flores en San Valentín. A ver, todos sois muy especiales para nosotros, hay que tenerlo en cuenta, todos, ¿eh? Todos los oyentes de, sí, de esta casa de Radio Marca Elche sois muy especiales, pero, hombre, es que él nos regaló en San Valentín flores y es que eso. Así que un besazo porque seguro que nos está escuchando en el bus. Por cierto, poquito falta para San Valentín, perdonadme que os diga, acabamos de terminar Navidades, llega San Antonio y luego toca San Valentín, así que ahí lo dejo. A preparar los regalos. A ver si hacemos algún directo fuera, estaría bien, ¿eh? Pues sí, a ver qué podemos hacer. Ay, bueno, Teresa, ¿qué podemos hacer el fin de semana? Pues tenemos un montón de planes, porque sí, como tal, las Navidades han terminado, pero Elche no para de tener planes culturales, de música, de arte, y aquí vengo yo pues a contároslo, porque vamos a ir moviéndonos por distintos lugares de la ciudad, nos vamos a ir hasta el Gran Teatro, porque esta tarde podemos disfrutar de música. Lorenzo Santamaría en su gira de despedida será a las 8 de la tarde y bueno, como siempre, desde el Gran Teatro dejan algunas entradas en taquilla por si podemos adquirirla, por si por lo que sea en la web no quedan entradas. Es la gira de despedida de Lorenzo Santamaría, o sea que va a ser muy especial, donde va a tocar sus grandes éxitos. Y esta tarde, justo viernes, a las 8 de la tarde. Pero es que si continuamos en el Gran Teatro, tenemos que continuar mañana sábado, 11 de enero, a las 4 y media y a las 8 habrá ballet clásico, El Lago de los Cisnes. Yo creo que es una obra que conocemos todos, ¿eh? Bueno, y ya para más inri, pues es una actuación benéfica. La donación de lo que se recaude por las entradas irá para UNICEF, para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania. Entonces, la gira del ballet de Kiev de 2022 ha quedado marcada en la memoria de todos nosotros, y en 2024 y 2023 ha seguido, y en 2025 sigue. Será en el Gran Teatro mañana en los dos pases distintos. Y bueno, continuamos con más planes. Ahora nos movemos hasta las exposiciones, porque en la orden tercera está la exposición El Grito de la Dama. Uh-huh. Está disponible hasta el domingo 19 de enero, o sea que aún tenemos tiempo. Y el horario, pues, este fin de martes a sábado es de 10 a 2 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, y domingos y festivos de 10 de la mañana a 2. O sea que tenemos tiempo también para acudir a ellos. Bueno, me encanta esto que te voy a contar porque he estado esta mañana allí. Ah, cuéntame. He estado en el Museo de Pusol. Sí. Realizando un reportaje de la exposición La Vida Más Fácil. Para mí siempre es un placer visitar el Museo de Pusol, porque además de que es Patrimonio de la Humanidad, es un gusto pasear por ahí, ver la historia de nuestra ciudad. Y ahí hay una exposición temporal que estará hasta finales de enero, principios de febrero, me decía su director, Rafa, y se titula La Vida Más Fácil, los primeros aparatos domésticos. Uy. Entonces ahí puedes ver los primeros teléfonos, neveras, lavadoras, como eran antes. Ha sido un placer porque yo he hecho un poco ese pase VIP porque he estado con Rafa, con su director, que me lo ha explicado. Pero si quieres pasearte por allí, oye, es un planazo de fin de semana, te vas al campo y ves en el Museo de Pusol esa exposición. Y continuamos también en el Museo de Pusol porque hay otra exposición, es la llamada Los Árboles en el Clot. Y bueno, es una muestra fotográfica que se ha desarrollado a través de las redes sociales del Clot de Galvain. Se ha participado un total de 77 fotógrafos y el tema elegido es los árboles del paraje natural para una función de equilibrio del ecosistema y su papel en el paisaje. O sea que todo esto podemos hacer este fin de semana. Rosa, ¿qué te parece? Pues me parece muy guay, la verdad que sí. A mí me parece que hay planazos para no aburrirse, además de los que uno pueda tener propios, que pueden ser pues celebrar un cumpleaños, ¿no? Por ejemplo. Julián, ¿qué hacemos con la niña que se nos hace mayor? Tengo que decir, Julián es el papá de la niña. No ha escrito, ¿no? No, oye, todavía no, pero bueno, todo se andará. ¿Qué digo yo que la niña se siente mayor? Lo siento, Teresa, yo esto lo tengo que decir. Sí. Porque, o sea, que me vengas aquí a decir, madre mía, qué mayor, que me siento mayor. ¿Cumple? ¿Sabéis la edad que cumple Teresa? ¿Lo puedo decir? Un cuarto de siglo. Madre mía, un cuarto de siglo, que cumple 25 años y que se siente mayor. No sé yo si vas a poder salir a celebrarlo. Yo de ti ya me he quedado en casa, con los rulitos, la batita puesta y comiendo pipas. Viendo, Julián no me deja. Viendo, no te deja Julián. No me deja Julián. Julián se siente más joven que tú, fíjate lo que te digo. Así que el espíritu... ¿Qué espíritu? El espíritu no lo debemos perder nosotros, que ya tenemos una edad. Que sí, pero Rosa, 25 que, años... Que para mí mi cumpleaños es el mejor día del año. Y tengo unas ganas ya porque empiezo a celebrarlo hoy ya. Yo salgo de aquí de la emisora y ya empiezo a celebrarlo. Tienes planazos desde el viernes, sábado y domingo. Eso es. El domingo cómo estarás, porque con lo mayor que eres, no sé yo si vas el a aguantar. El domingo recargando pilas para el lunes. No sé yo, la resaca, el lunes viene se me lo cuentas, vale. Cómo te ha ido. El caso es que Teresa tiene un fin de semana muy especial por delante que comienza en el día de hoy, porque mañana cumple un cuarto de siglo. Dios mío, 25 años. ¿Qué hacemos con Teresita? Teresa, que lo disfrutes muchísimo. Muchas gracias, que ya Rosa. Sabes que me encanta verte por aquí, que vengas los viernes los desplanazos y que disfrutes muchísimo del fin de semana siempre, pero especialmente este fin de semana. Pues muchas gracias. Va a ser un fin de muy especial con familia, con amigos y seguro que lo vamos a pasar genial. Rosa, ¿tú qué plan tienes que no te escapas? Puf, pues mira, tengo... A ver, la familia ha hecho un plan, la familia es una gente, es una gente. Quiero decir que es mucha gente, que son la family, y que ha hecho un plan. Tú imagínate, mañana escape room de super terror, 90 minutos dentro de una escape room. Yo creo que eso no es una escape room, porque 90 minutos de super terror, y no suelo contarte mis planes, pero esto te lo cuento. Súper terror, ¿eh? Pero vamos, que todos los terroríficos están ahí dentro. Madre mía, ¿cómo os lo vais a pasar, Rosa? ¿Sabes Vaya quién, gritos. ¿Sabes quién no va a entrar, no? No me lo digas. Hombre. Me estás llamando a ti que no tengo espíritu. Me estás diciendo que me faltan los rulos no. Y tú no vas a entrar. Perdona, a la terror. Una cosa es espíritu juvenil y otra cosa es meterte en la boca del lobo. No me meto yo ahí ni harta vino. Que, por cierto, pues mira, hablándote, yo me tomo un vinito mientras ellos, claro. Mientras a ellos les da un ataque al corazón. Tú no vas a contarme la experiencia el lunes. Yo no, que no. Vengo a contarte mi experiencia, tú no puedes. Pero que no, que yo esa, que madre paso. Que te yo te cuento lo demás. Ojalá me dejen ser Game Master. ¿Tú sabes lo que es un Game Master? El que está viendo lo que ocurre dentro de la sala. Cuélate. Uf, ojalá. Si yo lo voy a pedir, que me dejen verlo. Pero es que, no, porque también lo voy a pasar muy mal. La de paso. Momentazos que van a salir de ahí, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, voy a te contar el lunes. Tú me cuentas el lunes cómo ha ido tu super fin de semana de señora mayor. No, porque, de señora mayor porque no. Porque es que claro. Que me voy de fiesta el sábado. 25 años. Que tengo ya las pastillas de la resaca. ¿Hay de eso? Eso me han contado. Ah, claro, eso me han dicho. Qué maja que es. Así van los viernes también en este espacio. Somos Marca, con gente como Teresa Fernández, pues no pueden ir de otra manera que con muy buen humor, que es como nos gusta también estar aquí. Gracias, Teresa. Gracias a ti y feliz fin de semana para todos. Gracias, hasta luego. Mother, and the father is a son who has a mother. The mother has a daughter who gets married to the brother of a mother. And they're all just trying to multiply with one another. Cause that's just the way of the world. It never ends till the end, then you start again. That's just the way of the world. That's just the way of the world. Someone in the world, they think they're working for themselves. They get up and works for them, and so they think they got it made, but they're all just working to get paid the very same. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum-dum. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dee-dum. Somewhere in the world you got a robber and a bank. And the bank robbed the people, so the people robbed the bank. And the police came to get him, but they let him get away. Cause they're all just working to get paid the very same. Cause that's just the way of the world. It never ends till the end.

Descubre lo que Curves puede hacer por ti. Un programa de entrenamiento completo para las mujeres, de 30 minutos, rápido y divertido, en el que siempre estarás acompañada por una entrenadora. En nuestro centro, además, disponemos de servicio Curves Complete, entrenamiento y asesoramiento nutricional para que logres tus objetivos. Visítanos en calle Vicente Blasco Ibáñez 49, Elche. Empieza el año con una motivación extra. Estrenar un Audi con todo el equipamiento imaginable. Solo 10 personas podrán disfrutar de un Audi Q3 Sportback 40 TDI Black Line 4 con todos los extras posibles. Por solo 399 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Tus concesionarios oficiales Audi. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Vamos a retomar los viernes, pues eso, planazos de fin de semana como los que nos ha contado Teresa y que a lo mejor, pues otro plan para ti para el fin de semana es ir al cine, quizás, ¿no? Como digo, retomamos ese espacio de contarte algunos de los estrenos que tienen lugar este fin de semana desde hoy en los cines y que puedes ver si te apetece, unas palomitas, un cine, como esta. Hablamos de una película de acción, crimen y suspense, se llama Juego de Ladrones 2, Pantera. Te cuento un poquito de qué va, ¿vale? Va a ser muy rápido. Donnie ha pasado a formar parte de la célebre Panther Mafia y está planeando el mayor robo de diamantes de la historia de Europa. Pero Big Nick hace tiempo que se ha enterado y le pisa además los talones. Bueno, pues yo te cuento un poquito la sinopsis y para que te hagas mejor idea, te pongo también un poquito del tráiler. Cuando me hice mayor crecí. Conseguí un arma, conseguí una placa y empecé una cacería. Se aprovechó de mí. Nadie se aprovecha de mí. Espera, páusalo ahí. ¿Este es tu sospechoso? No. Hay un motivo por el que todos estáis aquí. Estamos aquí para robar la Central Mundial de Diamantes. Se mueven más de 50 mil millones en diamantes por aquí cada año. Este será nuestro mayor golpe en el continente. Siéntate. Me parto de risa cuando la gente te saca un arma. Tú no eres un asesino, yo sí. Se dice por Los Ángeles que te echaron a patadas. Estoy sin Blanca y estoy harto de ser el cazador. Así que tu próximo trabajito lo haré contigo. Prepáralo. Tenemos un problema. El chico Malboro, ¿cómo os conocisteis? En la cárcel. Más bien en Tinder. Están en el edificio más seguro de Europa continental. Solo hay un lugar que no vigilan. La azotea. Bravo. Estas calles son diferentes. Y si se comete un error, solo se paga con sangre. No se trata del dinero, se trata del desafío. Esperad. ¿Puedo entrar y salir? 3, 2, 1. ¿Sin que nadie sepa que estaba ahí? ¿Lo sientes? Sí, lo siento. Atento a las 6. Cargador. Conduces, disparamos y frenas a saco. Recibido. Y el poli se convierte en gángster. Bueno, como podéis escuchar, hay muchísima acción en este Juego de Ladrones 2, Pantera, con un cartel como Gerard Butler o Sean Jackson, entre otros, y dirigida por Christian Gadegas. Si te apetece una peli de acción, ahí tienes esta. Se llama Juego de Ladrones 2, Pantera. Y seguimos con más películas. Bueno, de esta no te voy a poner tráiler, pero sí te voy a contar que se estrena, fíjate tú, la película Bambi, una vida en el bosque. Es una peli de aventura y para la familia también. La película sigue a Bambi, un cervatillo que crece en el bosque enfrentándose a los ciclos de la vida. La muerte y la desaparición es una metáfora de la fragilidad de la existencia. Se trata de la adaptación en acción real del clásico de Félix Salten, Bambi. Bueno, pues vamos con más películas. Un drama suspense que se llama Ciudad de Asfalto. Te cuento que un joven paramédico llamado Oli decide asociarse a su primer año de trabajo con un médico con experiencia llamado Rukowski. El mayor de ambos mostrará al joven aprendiz lo que ocurre en las calles de Nueva York y la dureza de la realidad será tal que tendrá que aprender a soportarla. Te pongo el tráiler de Ciudad de Asfalto. ¿Crees en el cielo? Yo no sé si creo en el cielo, pero creo en el infierno. ¿Cuánto llevas en esto? 2 semanas. Es de Colorado. Lo voy a poner con Ruth. Sé lo que estás pensando. Vale la pena. Así es el trabajo. Hice lo que creía correcto. Aquí se empieza porque quieres ayudar a los demás. ¡No quiero ir al hospital! ¡No! A veces acabas haciendo todo lo contrario. Dígame la verdad. ¿El sanitario Rutkowski decidió no asistirle? Y bueno, si teníamos a Gerard Butler en la anterior película, aquí tenemos a Sean Penn y a Ty Sheridan como dos de los actores que intervienen en ella. En esta película de drama suspense dirigida por Jean-Stéphane Suavir. Y nos vamos con una comedia dramática. Se llama Real Pain. Bueno, pues te cuento que Real Pain cuenta la historia de dos primos muy diferentes, David y Benji, que se reúnen para realizar una gira por Polonia para rendir homenaje a su querida abuela. La aventura da un giro cuando las antiguas tensiones de esta extraña pareja resurgen en el contexto de la historia de su familia. Y escuchamos el tráiler de The Real Pain. Se ha desviado la llamada a un buzón automático. ¿Erección? No está disponible. Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido. ¡David! ¡Oh, ya has llegado! ¿Qué pasa, primo? Tengo buena mierda para cuando aterricemos. Espera, ¿no querrás meter María en Polonia? Pues sí, eso, Benji, les importa una mierda, tío. Creo que les eso importa no... mucho más que una mierda. Sí, sí, sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía. Lo necesitaba, tío. Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer. Sé que han sido meses muy duros para ti, así que... También quería decirte que sé que no estás cómodo con la gente. ¿Ah, no? No. ¿Parece auténtico? Son el doble de grandes que tú y de metal, así que... ¿Seguro que no quieres unirte? Estoy bien. ¿Puedes hacérmela tú? ¡Esto empieza a gustarme! ¡Marsha! Gracias, David. Pero es una pasada que estés aquí lanzándote con tanta valentía por mí. Gracias, tío. A fumarnos un porro. Debo advertiros de que este tour es sobre el dolor. Nuestra abuela y Benji estaban súper unidos. Era una tía de puta madre. Yo he estado súper depre, creo, desde que ella murió. Es que no he... ¿Recordáis los horrores de la historia de vuestra familia? Nos distanciamos totalmente del auténtico dolor ajeno. ¿Por qué haces esto? Venga, tío, tú antes lo sentías todo. Es evidente que hay detonantes a lo largo de este tour. Esta no era nuestra parada y no me has despertado. Ah, es que estabas tan dormidito, tío. ¡Me cago en la leche! ¡Que vamos con un grupo de gente! Sí, pero no he tenido valor para despertarte. ¿Siempre ha sido así? Yo lo quiero y lo odio. ¿Qué vas, tío? Y quiero ser como él. Llorabas por cualquier cosa. Sí, era horrible. ¿Quién quiere llorar por todo? Estamos en un tour sobre el holocausto. Si no es el momento para llorar el dolor, yo qué sé, tío. Bueno, pues esta película está dirigida por Jesse Eisenstein, quien también está en el reparto como actor principal, Jesse Eisenstein y Kieran Culkin, en esta comedia dramática llamada The Real Pain. Y seguimos con una más, nos vamos a cine español porque también se estrena este fin de semana Desmontando un elefante. Este drama Te cuenta la historia de Marga, una arquitecta de éxito regresa a casa tras 2 meses en rehabilitación por una adicción. Mientras intenta reconstruir su vida, su hija menor, Blanca, se da cuenta de cómo la atención a su madre afecta a sus propias relaciones y su sueño de ser bailarina. Un año después, el problema de la adicción sigue presente, pero ahora todos son conscientes de él. Y este es el tráiler de Demos, desmontando un elefante. Mamá, ¿tú qué pensarías si te dijera que me voy un tiempo fuera? Que no me quiero quedar sola. Cojo un vaso, abro el grifo, cierro el grifo, bebo agua. Mamá, no está bien. Si estás todo el día colgada de ella, porque soy la única que la cuida. Los veteranos ya lo sabéis. El elefante, aquello de lo que no queremos hablar, seguirá en la habitación. Conmigo también puedes hablar, ¿no? Ahora vamos a jugar con el ceder y el resistir. ¿Y quieres te puedo ayudar? No, no puedes. ¿Yo cedo? Todos los grandes artistas han pasado las horas más lúcidas de su vida en el taller. O en la sala de ensayo. ¿Yo? ¿Lo resisto? Quiero que funcione. Lo cambiamos la semana pasada. ¿Por qué no me dejáis a mí? Mis horas más lúcidas las he consumido de otras formas. Mamá, te estoy hablando. ¿Qué tiene que pasar para que te dejes ayudar? Eres una mentirosa. No te lo puedo perdonar. Bueno, pues en este filme, en este drama, está dirigido por Aitor Echevarría e interpretado, entre otros, por Emma Suárez, Natalia de Molina y también Darío Grandinetti. Son algunos de los estrenos de este fin de semana que puedes encontrar en las carteleras del cine, por si te apetece eso, un cine, un plan tranquilito. A continuación, lo que va a llegar aquí es magia, mucha magia, y es que vuelve Historias de la Magia. Eso será a la vuelta, después de un temita. Llega Joan Vidal, nuestro mago de cabecera, ya lo sabéis, Historias de la Magia. Should've locked the door, pinned myself to the floor, made someone come out. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Los siguientes 10 minutos de este espacio Somos Marca van a venir marcados precisamente de mucha música como esta. Lo de música no sé por qué lo he dicho, me he colado, no venía música, pero viene magia, ilusión y se nos viene pues Joan Vidal. Hola Joan, buenos días. Buenos días Rosa. Buenos días, oye, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo han ido las fiestas? Feliz año nuevo. Igualmente, de maravilla, la verdad que a mí me encantan las navidades. Qué bien, cuando alguien no te dice bien, han ido bien, te dicen de maravilla, wow, qué maravilla. Y es que soy siempre muy positivo. Hombre, claro. No por nada, pero dedicándote a lo que te dedicas, es que tienes que tener siempre la cara así como muy ilusionada, ¿eh? Muy alegre, ¿no? Muy alegre. Para muy comunicar, guay. Sobre todo. Oye, volvemos con estas historias de la magia, que ahora diremos que va a dejar de llamarse historias de la magia y que los oyentes o los que te siguen por las redes van a poder elegir el nombre. Vamos a dar dos, porque lo vamos a cambiar, ¿vale? Igual que hemos cambiado la sintonía, esta que suena... Pues porque también suena como muy animada y también nos gusta mucho. Y comenzamos con Desde Cero. Este es el programa Cero, para que nos presentes qué es lo que va a pasar a partir de ahora los viernes a esta hora. Claro, porque hasta ahora estamos hablando de, cuando veníamos aquí, ¿verdad? Hablamos de personajes que habían sido relevantes en la historia de la magia. Continuaremos haciendo esto, pero quiero que hablemos de muchas más cosas. No solamente centrarnos en algún personaje relevante de la magia, que por supuesto lo haremos. Quiero hablar de cómo ha evolucionado la magia, por supuesto, de cómo ha ido creciendo. Desde los antiguos mediums, bueno, de todo, hablaremos mucho de esto, pero también quiero hablar un poquito de esa parte que hay detrás de la magia, esa parte interesante de cómo uno se hace mago. Incluso una de las cosas que más me apetece es preguntarle a la gente, mejor dicho, que la gente nos pregunte. Vale. Es decir, que cualquiera de los que nos están escuchando durante una semana, lo haremos un día a la semana, invitarles a que nos pregunten algo relacionado con la magia. Por ejemplo, imagínate que alguien quiere empezar en la magia y quiere que le recomendemos algún libro saber si hay asociaciones, si hay tiendas de magia. Bueno, que pregunten lo que quieran. O quieran hacer un regalo relacionado con, ¿no? Por ejemplo, imagínate. También. Cualquier cosa. Oye, mira, me gusta, por ejemplo, mucho la magia y quiero ir a ver algún espectáculo. ¿Puedes hacerme alguna recomendación de algún show que haya por la zona? O voy a viajar, también sirve. Que voy a viajar a Valencia, voy a viajar a Madrid. O incluso fuera ¿Hay algún de España. Algún espectáculo que me recomiendes de manera especial, ¿no? Efectivamente. Yo, por ejemplo, soy, siempre que me voy de viaje, soy un apasionado en buscar tiendas de magia allá donde voy. Entonces, pues claro, escarbo, busco o espectáculos de magia, sea en España o fuera de España. Entonces, cuando voy por allí, bueno, pues yo tengo una base de datos, información y demás. Entonces, a cualquiera que durante... Lo haremos un día a la semana, para que no sea de forma constante. No, y me refiero dentro de esa... Un día al mes decir. Para que no sea tampoco muy recurrente, hablaremos de otras cosas, pero que un día al mes, pues todos nuestros oyentes puedan lanzar preguntas, pues bien por Instagram o a través de la radio, para que yo les pueda contestar a estas... Vale, si tenéis alguna pregunta ya la podéis empezar a lanzar, que las iremos recopilando todas y cuando digamos que va a ser ese día, el espacio en el que bueno, pues vamos a poder contestar esas preguntas, os lo comunicamos. Ya sabéis, a lo mejor, mira, acabas de decir, pues si vais a viajar a alguna tienda, ¿no? Como dices tú, porque hombre, ¿quién mejor que alguien que va buscando siempre esas tiendas más curiosas que podemos encontrar? Y además, no tienen que centrar ser lo estrictamente mágico a nivel de un ilusionista. Oye, me pueden preguntar por la magia de Harry Potter, por ejemplo, también, que también sé mucho. O por, bueno, cualquier cosa que se le ocurra relacionada con la magia. Oye, imagínate, o preguntas, oye, entre los magos pues tenéis piques, no sé. Lo que quiera. Cualquier cosa que se les ocurra. Lo que se os ocurra, por raro que os parezca, son ilusionistas, son magos, pues imaginar. Podéis comentar cualquier cosa que os apetezca al respecto. Luego, una cosa es decirle a la gente que secretos no vamos a contar. Eso lo siento. Bueno, yo es que lo intenten. Yo a veces he intentado que me cuentes cosas. Pero no, desde luego les daré indicaciones para que ellos mismos, si les interesa la magia, pues puedan acceder a información. Eso además, tener en cuenta una cosa. Yo cuando veo algún juego que haces, es como que sí, me apetece saber cómo lo has hecho. Pero es que si lo sé, pierde el encanto, pierde la magia, pierde la ilusión. Y no debemos. Es uno de los grandes debes que tiene la magia, que es mucho mejor la parte que disfruta el espectador que la que la vida interna, por decirlo de alguna forma, que es la que hace el mago. A veces no, ¿eh? A veces, por ejemplo, yo con compañeros magos que sí que conocemos un poquito las triquiñuelas que hay detrás de la magia, decimos, joder, esto es maravilloso, cómo molaría que la gente supiera cómo hemos hecho esto por dentro, porque alucinarían todavía más que con el propio juego. Pero no es lo común. Lo habitual es que la gente, pues, lo que ve la gente es la parte divertida y la parte bonita de la magia. Pues sigamos con esa parte divertida y bonita de la magia, porque todos los viernes tendremos este espacio, como hemos dicho, uno de ellos al mes será para contestar preguntas y que pueden mandar durante todos los días, todo el mes, que las iré recopilando también por las redes. En mi Instagram, por ejemplo, Joan Vidal Ilusionista, pues también pueden hacer las preguntas. Yo cuando vayamos a hacer el programa este especial, pues pondré hazme una pregunta, ¿no? Que se hace ahora mucho y que la gente nos pregunte. Qué guay. Una de las preguntas va a ser el nombre del programa. El nombre del programa. Esa pregunta la vas a lanzar tú, no te la hacen ellos, pero sí queremos que los oyentes y los seguidores puedan elegir el nombre del programa, que se llamaba hasta ahora Historias de la Magia, pero como hay muchas cosas más que van a ir sucediendo los viernes, tenemos dos nombres de programa. Además, hemos entrado en 2025, entonces cambiamos un poco. Venga, ¿no? Yo voy parece a decir bien. Uno de los nombres, tú dices el otro, ¿vale? Vale, venga. Uno de los nombres puede ser Magia sin Chistera. Que suena muy bien. Suena muy bien, la verdad. Es que una chistera es de un mago y tú vas sin ella. Efectivamente, y es que los magos del siglo XXI rara vez llevan chistera ya. Pero bueno, entonces sin chistera es como un poquito el mensaje a que vamos a abrirnos a contar muchas cosas, ¿no? Fíjate que yo te he visto en alguna foto con una chistera enorme y un conejo también bien grande. Justo. ¿Puede ser? Estas navidades está actuando en Murcia y teníamos un escenario que tenía una chistera y un conejo, bueno, que eran gigantescos. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí formando parte del atrezo, sí. Bueno, pues tenemos magos sin chistera para el nombre del programa. Magia sin chistera, sí. Magia sin chistera. Y también tenemos un segundo nombre que podéis elegir, que se llama Más allá de la ilusión. El que más le guste a los oyentes y a los seguidores en las redes sociales de Joan Vidal, pues ese se va a quedar. Le damos a elegir, fíjate, lo van a elegir Oye, ellos. Está muy guay, ¿no? Así ya se involucran ya desde el principio. Hombre, recordad, Más allá de la ilusión y Magia sin chistera. Cualquiera de los dos nombres, a mí me gustan los dos, o sea que a mí también. Contenta. Sí, sí. Yo de hecho hice una criba ahí de varios nombres. Al final estos dos son los que más me gustaban. Y ya que queda la gente, que al final es muy importante. Bueno, esto ha sido como un poco una introducción y una presentación a lo que vamos a tener a las 12:30, antes de casa. Sí, sí. A las 12:30, los viernes, aquí será el espacio de Joan Vidal, el que vosotros elegíais el nombre, como hemos dicho, y en el que van a pasar otras cosas también, se van a hablar de muchas cosas y van a pasar cosas. Y aparte de hablar, claro, haremos magia también. Voy a preparar, ¿sabes? Me voy a comprometer a hacer magia y sobre todo la magia que puede hacer la gente desde sus casas, ¿vale? También alguna vez te haré algo que puedas hacer tú solamente, pero mayoritariamente voy a intentar que no todas las semanas, pero una vez al mes también la gente pueda hacer magia en casa. Por lo tanto, tanto los que nos ven por televisión como los que nos escuchan por radio solo lo van a poder entender, ¿verdad? Efectivamente, está van a vivir hecho la magia para radio. En sus mentes. Ay, qué vas guay. A hacer la magia y que se demora mucho. Pues me gusta mucho. Por cierto, dentro de nada tienes actuación también. Sí, cuéntame. Bueno, sobre todo una muy importante, porque la vamos a hacer, bueno, es dentro de dos semanas, el 18 de enero a las 6 de la tarde en la Sala Cultural de La Llotja, aquí en Elche, y vamos a hacer una gala en la que participan varios magos, por ejemplo, José Mari, ¿verdad? Que lo conoce, José Mari Alcázar, claro. Adrián Carrata de Caterina, está Edu La Torre, está Chimo y estaré yo, y vamos a hacer una gala en beneficio de la DANA, ¿vale? La haremos el próximo, como te digo, 18 de enero a las 6 de la tarde, precios tirados, 6 euritos, para ayudar a toda esta gente que se lo merece. 6 euritos. Disfrutáis de un espectáculo increíble, lleno de magia, nunca mejor dicho, pero también de ilusión. Y estáis colaborando en una causa, bueno, que hemos dicho muchas veces que esto ocurrió hace unos meses, pero hay que seguir ayudando, hay mucho que reconstruir y bueno, pues si es con la aportación económica de esos 6 euros, pues será fenomenal. Así que, ¿dónde recordamos? En la Sala Cultural de La Llotja, aquí en Elche, y a las 6 de la tarde el 18 de enero, el próximo sábado. El siguiente. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Es un día, es show un momento familiar, puede ir toda la familia. Magos increíbles. Ya tenemos a Chimo, bueno, te he dicho, Adrián, José, Mari, Edu, Caterina, o sea, Una pasada. Sábado que viene a las 6 de la tardecita, ¿eh? Tenemos con esta magia maravillosa para ver en familia y para colaborar con una buena causa. Mira, si la gente quiere acceder también a las entradas, déjeme que lo comente muy rápido. Claro. Y es que en mi propio Instagram he puesto un enlace en el que si accedes a Joan Vida Ilusionista, en el perfil hay un enlace donde puedes acceder a las entradas. Uh-huh. Así que, oye, si puedes aportar y disfrutar y pasártelo bien, es maravilloso. Mejor que mejor. Pues como lo pasamos bien cuando vienes. Hoy ha sido un poquito la introducción de un espacio que ya conocemos, pero que le estamos dando una pequeña vuelta para este nuevo año 2025. Pues yo estoy feliz, ya lo sabes. Los viernes me encanta porque tenemos otras cositas que, bueno, que huelen y que saben a viernes, ¿eh? Gracias, Joan. Gracias, Edith Rosa, y un placer volver aquí. Que tengas un buen fin de semana. El viernes que viene, 12:30. Los oyentes eligen el nombre, que lo pueden ver, lo pueden elegir en tu Instagram, ¿verdad? Eso es. Gracias, Joan. Hasta luego. Hasta luego. También está con nosotros mi compañera Andrea Cánovas. Uy, se me había ido. Madre mía, qué lapsus. Andrea, hola, Rosa. Buenos días. Hola, Andrea. Buenos días, ¿cómo estás? Antes de ir, muy bien y encantada de verte, porque antes de ir con el informativo tenemos un reportaje, ¿verdad? Eso es, como cada viernes, pues hoy os traigo un reportaje porque todavía estáis a tiempo de acercaros al Centro de Congresos esta tarde a las 7 de la tarde, porque van a ver unos cortometrajes espectaculares que realizan alumnos de secundaria, pues sobre cómo prevenir esas adicciones que existen a día de hoy. Así que si te parece, Rosa, vamos a escucharlo. Venga, lo escuchamos. Y es que llega a Elche la primera edición de Documóvil. A mi lado tengo pues a su director, ¿no?, por así decirlo, un profesor, Pepe Vidal, el coordinador. Y a mi otro lado tengo a un alumno que participa pues en estos cortometrajes. Buenos días, Pepe Vidal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por darle visibilidad a un proyecto como este. Bueno, estamos escuchando eso de Documóvil. Para la gente que no lo sepa, ¿qué es esto de Documóvil que llega por primera vez a la ciudad de Elche? Bueno, pues Documóvil, bueno, como bien has dicho, llevamos 10 años por toda la provincia y por fin venimos a casa. Y Documóvil básicamente es un proyecto innovador, ya que lo que busca es, utilizamos las herramientas audiovisuales para no solo la integración de contenidos, sino con una clara vocación de transformación social. En este caso, estamos en el ámbito de la prevención de las adicciones. O sea, que varios alumnos de diferentes institutos participan en estos cortos, ¿no?, para mostrar ese peligro de las adicciones que pues existen a día de hoy. Exacto, y de hecho ellos pasan por todas las fases de producción de un texto visual, desde la idea hasta, bueno, pues lo que vamos a hacer el viernes a las 7 de la tarde en el Centro de Congresos, Ciudad de Elche, en el auditorio, que es proyectar esos 5 cortometrajes que han ido elaborando ellos. De hecho, Álvaro es uno de los directores de uno de los cortos, ¿eh? Bueno, Álvaro, cuéntanos tú como alumno cómo has vivido pues esta oportunidad, ¿no?, que os han acercado a los institutos para presentar unos cortometrajes que estarán, imagino, que súper chulos. Buah, pues ha sido flipante, y más que a mí, que me encanta el cine, pues esto a mí pues me ha encantado poder vivirlo, porque no creo que sea una experiencia que se vuelva a repetir, y ha sido todo de manera tan profesional, con cámaras profesionales, trípodes, luego en edición se ve todo especialmente bonito, y es algo que lo voy a llevar para siempre en el corazón esto. Y ya no solamente eso, como nos ha dicho Pepe, que es el trasfondo, ¿no?, que es concienciar a la población de una cosa que tenemos que ser todos conscientes un poco, como es el peligro de las adicciones. Pues sí, al final yo creo que la gente al final, yo creo que el mensaje ya de por sí ya lo sabe de su casa, pero la gente no está concienciada aún y yo creo que está bien que al menos gente entre en razón, que siempre hay de todo tipo, que habrá gente que lo ignorará, gente que no, gente que viene por familiares o gente que de verdad le sirva, y para eso estamos, aunque haya un mínimo de personas que de verdad les sirva el proyecto. Pepe, en total son 5 cortos, por lo que tengo entendido. Bueno, uno es como las tomas falsas o algo así. Es un cómo se hizo, es un detrás de las cámaras, todo el proceso que hemos seguido. Y pues eso, todo el proceso que hemos seguido es uno, el corto que además proyectaremos el último para que veáis cómo hemos ido funcionando. Y que veáis sobre todo el trabajo que han llevado a cabo estas chicas y chicos, que han tenido que compaginar cientos de horas de trabajo que llevan detrás con estos cortos, con sus horarios lectivos, con exámenes. En definitiva, es un placer trabajar con un grupo de chicos y chicas así, que tenemos futuro en esta ciudad, con gente así. 5 cortometrajes que tratan, 4 cortometrajes que tratan de 4 adicciones diferentes, ¿no? Sí, dos de ellos están centrados en el juego de azar, cartas, y los otros, uno es del juego digitales, de juegos de ordenador, y el otro es adicciones al alcohol y a las drogas, tan extendido y muchas veces tan naturalizado entre la población de su edad, ¿no? La gente todavía está a tiempo de acudir mañana a ese centro de congresos a las 7 de la tarde, recordamos, para ver estos cortometrajes. Sí, claro. Mira, si quieres los repetimos, claro. Invitamos a todo el mundo, de hecho la entrada es libre y se proyectará en el centro de congresos Ciudad de Elche, en el auditorio, a las 7 de la tarde. Y nada, estáis todos invitados y yo creo que lo bonito de esto ya no solo es que vamos a proyectar los cortos, es que vais a escuchar de primera voz y vais a poder hablar con los protagonistas, los creadores de estas obras, y podremos sobre todo hacer algo maravilloso que permite el lenguaje visual, y es el entablar un diálogo colectivo en base a estos temas que yo creo que nos hacen mucha falta. Álvaro, ¿tú quieres que esta iniciativa haya venido para quedarse, que no solamente se quede este año, sino que se repitan más ediciones? Sí, yo sí, aunque no creo que lo pueda compaginar ya segundo de bachillerato, he tenido suerte con primero, pero yo creo que para todas las edades, desde primero de la ESO, o sea, ya desde la secundaria, yo creo que es que a la gente es que le va a encantar, y mucha gente que por temas de estudio lo ha tenido que dejar y ahora pues o se arrepienten, o les hubiese gustado, o les gustaría volver a hacerlo y volverse a apuntar en el próximo. O sea que yo lo volvería a repetir, aunque no creo que por estudios pueda. Pero si tuviese un mínimo tiempo, yo estaría encantado, ¿eh? Es que se disfruta mucho. Tienes muchas ganas de ese estreno mañana. No sé si van a venir muchos amigos, familia. Vas a poder hablar con ellos también, como dice Pepe, pues dar charlas, ¿no?, a la gente y preguntaros sobre los cortos. Sí. Es que van a venir tantos familiares y tantos amigos, yo voy a pasar demasiada vergüenza, pero bueno, al final a ser natural y explicar todo lo que hemos hecho a cabo, y al final que todo lo que hemos hecho sirva para algo y que la gente cuando lo vea que se sienta orgullosa de lo que hemos conseguido. Pepe, ¿luego esos cortos se podrán ver en otro, la gente lo va a poder tener en su móvil, o cómo va a poder acceder a esos cortometrajes? Bueno, a ver, esos cortometrajes de entrada van a estar colgados en la página de Documóvil, en YouTube, que tiene acceso todo el mundo, puedes descargártelos, puedes desmontarlos, puedes hacer lo que quieras. Porque el objetivo principal de estos cortos es que tengan utilidad. Entonces, que se usen, que se proyecten, que se vean, y es así como estamos funcionando hasta ahora. Y otra de las cosas que para mí es fundamental, creo que es fundamental dentro del proyecto, y es que estos chicos y chicas, ahora con estos, cuando terminemos, que tenga la posibilidad de ir a otros centros educativos y mostrar estos cortos y hablarles de tú a tú a sus iguales, a gente de su edad, a explicarle los temas que han tratado. Que es una forma de sortear ese adultocentrismo que tenemos, de siempre somos nosotros los mayores los que vamos a explicarles a ellos cómo funciona el mundo, pues a lo mejor el hecho de que sean ellos mismos los que le expliquen estas situaciones, pues quizá hagan muchísimo más efecto, no lo sé, posiblemente. Bueno, le he preguntado a Álvaro, pero ¿es algo que se va a repetir? ¿Quieres que se repita en el tiempo? Sí, claro, yo quiero que se repite. De hecho, estamos ya en marcha con la segunda edición aquí en Elche, ¿vale? Y de hecho, oye, comentamos que está abierto el plazo para que la gente pueda participar a través de la unidad de conductas adictivas del Che, es llamarlos a ellos y darle el nombre y pueden empezar a participar en la segunda edición perfectamente. O sea, que no es necesario que sean alumnos de centros aquí, sí. La única condición es eso, que sean alumnos de centros de institutos de Elche, eso sí, es la única condición. Pues ahí dejamos esa oportunidad de acercaros mañana al centro de congresos a las 7 de la tarde para disfrutar de esos cortometrajes que, oye, los alumnos han hecho con tanto cariño y se han esforzado tanto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Espero que esta edición haya venido para quedarse y que disfrutéis sobre todo muchísimo mañana. Pues nada, muchísimas gracias y nada, espero que se vea el enorme esfuerzo y el enorme talento que tienen estos chicos y chicas. Álvaro, no sé si quieres decir algo. Pues ahora más pilla desprevenido, pero no sé, disfrutarlo mucho, ir con ganas y ya está. Y que estoy muy orgulloso con todo y sobre todo con Pepe, que es una gran persona. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, por ese reportaje que nos has traído. Y ahora es momento de irnos con todas las noticias, que también nos las cuentas tú. 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche, como digo, nos vamos a por toda la actualidad informativamente hablando ocurrida hasta el momento en nuestra ciudad con mi compañera Andrea Cánovas. Hola, Andrea, de nuevo. Hola, Rosa. Y comenzamos contándote que las obras de la calle Osías March en Carrús renovarán la calzada, el arbolado y también la iluminación. El barrio de Carrús continúa siendo un epicentro de obras y transformación en este 2025. Una de sus arterias principales, la calle Osías March, desde el Parque 1 de Mayo hasta la Plaza de Barcelona, ha comenzado ya su rehabilitación. Estas actuaciones, motivadas por el visible deterioro de la calle, durarán 6 meses y consistirán en el cambio de la calzada, de la iluminación y de la plantación de nuevo arbolado. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Bueno, pues esta calle va a experimentar una transformación completa. Reforma de aceras, reposición de arbolado. El arbolado existente se queda, pero vamos a colocar árboles nuevos, cambio de aceras, asfaltado firme y muy importante. Aquí en este tramo hay farolas en la acera, en el resto de tramo las farolas están en la pared. Bueno, pues vamos a colocar farolas también en las aceras, precisamente para generar más luz en una zona que, un distrito que estamos cuidando mucho y que necesita más iluminación. En este tramo se seguirá cambiando el estacionamiento en fila por el de batería para ganar espacio de aparcamiento en el barrio. Estas obras suponen una inversión total de 411.000 euros y en los próximos meses se espera sacar a licitación las obras que rehabilitarán el siguiente tramo, desde la Plaza de Barcelona hasta la Avenida de la Libertad. Escuchamos a Samuel Ruiz, concejal del distrito de Carrús. Una inversión que además va a ser muy positiva, sobre todo para el comercio de la zona, que también llevaba años reclamándolo, y además una actuación que favorece la falta de aparcamiento, el déficit de aparcamiento que tenemos en esta zona. Con esta actuación que vamos a hacer, con la manera de aparcar ahora los coches que van a ir en batería. Además, el alcalde ha recordado que en las próximas semanas las obras del retén de la policía local finalizarán y comenzará ya a estar operativo. Y la mejora de barrios seguirá produciéndose este 2025 en el sector quinto, el Pla Alta Vix y pedanías. Y en este sentido, el edil de servicios públicos asegura que a día de hoy todas las obras iniciadas están en plazo y adelanta que este 2025 seguirá siendo un año de muchas obras y transformaciones en el municipio. A partir del segundo semestre del año será el turno de barrios como el sector quinto, el Pla Alta Vix y las diferentes pedanías, que comenzarán a sufrir transformaciones con nuevas obras, renovaciones de aceras, de iluminación y con la rehabilitación de parques infantiles. Claudio Guilabert afirma que la máquina de gas sigue trabajando con el objetivo de mejorar todos los barrios al término del 2025. Escuchamos a Claudio Guilabert, concejal de la Vía Pública. Lo que sí que vamos a tener claro es que a partir del segundo semestre del año 2025 también tendremos un gran volumen de obras en todos los barrios de nuestro municipio. Este año también, como dijimos, va a ser un año donde sectores como puede ser Alta Vix, Pla Sector Quinto, porque en Carrús ya tenemos todas las obras iniciadas, Pla Sector Quinto, Alta Vix y pedanías, se van a ver muy beneficiadas, ¿no?, de nuevas obras, de nuevas renovaciones de aceras, de nueva iluminación y del acondicionamiento de infraestructuras. El autobús urbano de Elche alcanza los 12,8 millones de usuarios en el año 2024. Y hablamos ahora de transporte público, porque Movilidad ha dado a conocer su balance del 2024. En él se evidencia un aumento del 10% en el uso del autobús urbano, lo que supone un registro de más de 12,8 millones de usuarios. La mayoría de pasajeros accedieron a él a través de la tarjeta dorada para mayores y pensionistas, suponiendo el 34,6% de los viajeros, mientras que 2,2 millones de jóvenes lo lo hicieron mediante la tarjeta Bus Lliure, dirigida a menores de 26 años. En cuanto al uso de líneas, la B ha sido la más utilizada por los usuarios con más de 1.600.000 pasajeros y le siguen las líneas K2, K1, D y M. Asaja recordará 2024 por la peor crisis del limón y la sequía extrema. La Asociación de Jóvenes Agricultores ha hecho balance y 2024 ha sido un año pésimo para el sector. Los tres principales problemas a los que se han enfrentado los agricultores ha sido la extrema sequía que ha arrasado con los cultivos de secano. También se ha sufrido la peor crisis del limón, que ha dejado cientos de campos repletos de este cítrico en el suelo y agricultores muy perjudicados económicamente. Una crisis que ha dejado ese olor ha podrido porque los agricultores no han encontrado salida comercial a su cosecha debido a los bajos precios. Por ello, desde Asaja advierten que hay que estabilizar precios y hacer contratos para toda la campaña con cotizaciones rentables, dejando a un lado las especulaciones. AENA pone en marcha la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. AENA ha puesto en marcha el proyecto para la adecuación del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. La entidad ha lanzado una licitación pública para la asistencia técnica de redacción del proyecto con un presupuesto de cerca de 20 millones de euros. Las principales obras incluyen la ampliación del edificio de la terminal, la creación de nuevos espacios comerciales y una nueva terminal de aviación general, así como mejoras en accesos y urbanización. La remodelación de la terminal permitirá gestionar mejor el tráfico. Además, se realizarán obras en aparcamientos y oficinas para optimizar las nuevas instalaciones aeroportuarias. El alcalde valora de forma positiva la licitación para ampliar el aeropuerto de Elche. El alcalde ha valorado de forma positiva esta licitación, pero confía en que este tipo de inversiones tan necesarias sean una realidad. Para el alcalde, el Ministerio de Transporte debe priorizar la ampliación del aeropuerto de Elche por las cifras récord de pasajeros que alcanza cada año y espera que en 2025 se sobrepase los 20 millones de turistas que aterrizan. Además, reclama al Ministerio que se acelere el proyecto de la conexión ferroviaria para este aeropuerto internacional. Le escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Adaptación de la licitación del proyecto de adaptación, que al final sabéis que ha sido un contrato menor lo que la Generalitat ha hecho para poder adaptar definitivamente el espacio. Una valoración positiva. Tengo la percepción y tengo la sensación de que se están dando cuenta las administraciones que Elche cuenta que ha habido un déficit acumulado de inversiones brutal, que tenemos un aeropuerto sin conectar con el tren, estando el tren a escasos metros del aeropuerto, y ahora un aeropuerto que va a estar en cifras récord absolutas de la historia, ¿no? Coño. Pues estamos entre el cuarto aeropuerto de la península, hablando del cuarto aeropuerto de la península. Más noticias. El Ministerio de Cultura destina 9.000 euros a las bibliotecas municipales que proveerán el cine. El Ministerio de Cultura ha otorgado una subvención de 9.000 euros a las bibliotecas del término municipal con el propósito de promover la cultura y las letras españolas. A diferencia de años anteriores, donde las subvenciones se destinaron al teatro y al cómic, en esta edición el cine será el protagonista. La propuesta, bajo el nombre de Leyendo de Cine, incluirá multitud de actividades. Escuchamos a Loli Serna, edil de bibliotecas. Esto se denomina Leyendo de Cine, con lo que además queremos sumarnos a las actividades de celebración del 50 aniversario del Cineclub Luis Buñuel. Este proyecto es fruto de una subvención que hemos adquirido de 9.000 euros del Ministerio de Cultura para la promoción de la lectura y las letras españolas. Es el tercer año que tenemos esta subvención del Ministerio. En el 2022 la subvención la dedicamos al mundo del cómic y en el 2023 al mundo del teatro. Como ya os he comentado, la protagonista de esta subvención va a ser el cine. Las bibliotecas del término dispondrán de talleres de cine dirigidos a todo tipo de audiencia. Además, cada espacio contará con un rincón de cine donde los visitantes podrán consultar información relacionada con el séptimo arte. Uno de los eventos más destacados serán las ponencias que tendrán lugar en el Convento de las Clarisas durante el mes de febrero. Este ciclo contará con la participación del cineasta ilicitano Chema García y de Áurea Ortiz, crítica de cine, quienes compartirán su visión y experiencia en el campo cinematográfico. Asimismo, el 16 de febrero comenzará una exposición en conmemoración del 50 aniversario del Cineclub Luis Buñuel, que se podrá visitar hasta el 23 del mismo mes. La exposición incluirá revistas, folletos y libros relacionados con el cine. Más noticias. El desempleo en Elche se reduce en casi un millar. Al comienzo del año 2024, la cifra de desempleados alcanzaba los 19.433, mientras que en noviembre de ese mismo año la cifra se veía reducida en 18.612, lo que representa una reducción de 821 personas. Además, esta tendencia positiva se refleja en una disminución del 6,3% en el desempleo en comparación con enero de 2023, unos datos que marcan un récord histórico desde 2007. En el mismo sentido, en el mes de noviembre, el desempleo también presentó una baja de 107 personas en comparación con octubre, lo que equivale a un descenso del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. Desde la Concejalía de Promoción Económica han señalado la importancia de continuar con las políticas de formación y de empleo activo. Escuchamos a Samuel Ruiz, edil de Promoción Económica. Con la llegada de este nuevo año toca hacer balance de la cifra de desempleados en el municipio de Elche. Y la verdad es que las cifras son positivas y estamos contentos, ya que han sido casi 1.000 personas las que han salido de la lista del paro en nuestro municipio. Seamos conscientes que nos queda mucho trabajo todavía por hacer, pero a la vez estamos contentos porque la tendencia sigue yendo a la baja desde nuestra llegada en junio de 2023, que han sido ya casi 3.000 personas las que han encontrado un puesto de trabajo digno en nuestro municipio. Estas políticas de empleo activo y sobre todo el apostar por la formación de los ilicitanos, estamos viendo que están dando sus resultados y por nuestra parte no queda de otra que seguir trabajando en ello. Más noticias. El empresario Juan Perán será nombrado hijo adoptivo por el legado de su trabajo y su compromiso social. El próximo jueves 16 de enero en el Salón de Plenos se realizará el acto institucional para nombrar a Juan Perán Ramos, hijo adoptivo de Elche. En la Junta de Gobierno se ha aprobado conceder este reconocimiento por haber destacado como un hombre solidario y muy comprometido con Elche, con sus tradiciones y deporte. Fundó el grupo Picolinos, que se ha convertido en un referente en el mundo del calzado, lo que ha contribuido al desarrollo de la economía local, y con su fundación ha financiado numerosos proyectos de acción social. Perán llegó a Elche en 1960 y en los años 80 se puso al frente de su empresa de calzado Picolinos, una de las grandes por el volumen de sus exportaciones. Ha sido patrono de diferentes asociaciones y fundaciones. Como empresario y como persona siempre ha buscado la excelencia y la solidaridad. El ayuntamiento con este reconocimiento quiere premiar el importante legado para la historia del calzado que ha dejado y su pasión por Elche. Y cerramos con la página de sucesos. Te contamos que la Guardia Civil intervino 19 jilgueros en Elche al ser aves protegidas. La Guardia Civil intervino 19 jilgueros en Elche. La actuación se inició el pasado 16 de diciembre gracias al aviso anónimo de un ciudadano que informó al Seprona sobre la presencia de 4 jaulas con un jilguero cada una de ellas en una calle. Cuando llegaron los agentes al lugar, un vecino reconoció que eran suyos y que los había dejado al sol para favorecer su desarrollo. En ese momento la Guardia Civil escuchó en un local cercano trinos de aves, por lo que tras inspeccionar el sitio encontraron otros 15 jilgueros en diversas jaulas y una treintena de canarios. Al ser el jilguero un ave silvestre y protegida, se denunció al propietario por no poder acreditar las autorizaciones administrativas necesarias para tenerlos enjaulados y en un local. Así que los jilgueros quedaron en manos de las autoridades correspondientes. Bueno, pues hasta aquí las noticias del día, pero la redacción de esta casa, Andrea, sigue trabajando. La redacción sigue trabajando y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Buen fin de... Gracias, Rosa. Seguimos y lo hacemos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Hola, ¿qué tal? La situación de Poniente sigue garantizando la estabilidad atmosférica y temperaturas elevadas. De hecho, durante esta madrugada las mínimas en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 15 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado valores en torno a los 12-13 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 4 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 114 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche.